Bravo, bravo, bravo. Bravo. Sí. Parece que estamos haciendo ejercicio, ¿viste? Ocho más. Es el ejercicio del viernes. Es el ejercicio, pero ese que no te cuesta, ¿no? Ese que haces no, porque tenés ganas. Sí, no ir al gimnasio un viernes a la noche, eso cuesta. Cuesta. Hay gente que lo hace, hay gente abnegada que lo hace y que por ahí el sábado, no sé. Sí, se la pega la pera. Sí o no. Hay gente incluso, dicen estudios recientes, hay gente que no se pega la pera. Mentira. ¿No? Que sigue. Sí. Se la deja abierta la pera y sigue, y sigue, y sigue. Va, están esos que se la pegaron siempre. Ajá. De toda la vida. No, pero esos que nunca se pegan la pera. Tenemos oyentes así también. Correctos, ¿quieres decir? Sí, sí. Bueno, está bien. Cada uno disfruta como quiere. Pero nosotros somos el viernes, somos la previa del fin de semana XXL. Sí, somos la previa del fin de semana. Y por eso nos ponemos los anteojos. Ahí está, arrancamos. Ahora sí. Uno de sol también. Sí. Cuando estemos todos listos. Ahora sí. ¿Te gustó? Ahora está bien. Ahora sí somos el viernes, mierda. Es mucho más en Miami y podemos decir mucho que esto más es Miami. Esto es garotos surtidos, brillantes por fuera y dulces por dentro. ¿Cómo se escucha? Con el anteojo cambia un montón. Cambia un montón la óptica y el audio cambia un montón. Sí, sí. Como que queda súper, ¿viste? Sí, en estéreo. Eso. En estéreo. Salimos ahora en estéreo. Ahora en estéreo. Sí, claro que sí. Somos los viernes en estéreo y somos este viernes, como decía, de previa de fin de largo, por ahí tres días. Sí. Para mucha gente, otra gente no. Otra gente está trabajando ahora, le mandamos... Fuerzas, bendiciones, solidaridad. Sí. Y nosotros acá hacemos la previa. Comemos, hoy tenemos una amplia variedad, tenemos bebidas por doquier acá en esta mesa de Silvia Radio. Gracias por las donaciones que recibimos. Gracias. Esto lo mostramos para Instagram porque si no está todo de vinito, este lado. Vinito tinto para degustar. Es lo más caro de mostrar de la mesa, hay que mostrarlo. Hay que mostrarlo. Después les quiero decir que la variedad no me gusta, pero no importa. También tenemos otra botella de... Bien. Dos botellas tenemos. A todo culo. Tenemos de todo. Estamos como queremos. Somos el viernes declarado por la honorable concejatura de la legislatura de algún lugar. Sí. Somos el viernes... decir que el control se quedó sin pilas. ¡Vamos! Otro logro del macrismo, ¿no? Vos me estás diciendo... Hay que pararse a pulsar manualmente. Es que no se puede los aires acondicionados pulsar manualmente. No se puede. Quedó ahí, en 24. Quedó en 24 y está como un poco fresco ahí acá. Está, ¿ves? Vamos de a poco. Está como un poco fresco. Justo en 24. Pero igual con anteojos tal vez me dé como un calorcito. Sí. Yo ya me siento en el Caribe, me siento en algún lugar caliente. En este momento, ¿dónde te quieres sentir, digamos? ¿Te trasladas, por ejemplo? A Puerto Rico. Sí. A Puerto Rico. Quiero ir a Puerto Rico y tener la excusa para volver de allá y que se me pegue la tonada y llegar y decir... Puerto Rico. Vengo de Puerto Rico. Gonza, ¿dónde te trasladas? A Jamaica. Muy bueno. Muy bueno, ¿no? Muy bueno Jamaica, ¿eh? Muy bueno. Jamaica por la muy música. Bueno. Sí, Kingston Town, la casa de Marley. Por las playas. ¿Y cómo se llama el hijo de Marley? Bob Marley. No sé cómo se llama el hijo de... Mirko. Googlemelo. La casa de Mirko. Ah, no. No, ese es el hijo de Marley. Claro. No, de Bob. Estamos bien, en un perfecto lugar caliente. No sé si dijiste Gonza. Sí. Dijiste sí, Gonza supuesto. Comito. Sí. Claro. Dijiste vos, Mariana Díaz. Sí, exacto. Dije yo, Pipa, Piñeiro. Sí. Dijo arroba Lucho Liguori. Lucho Liguori. Muy bien. Piedra. Muy arreglado. Corriente de Ibadilla. Está Diego Bonaventura operándonos otra vez. Gracias. Ha vuelto. Está con nosotros. No te vayas nunca, Diego, nuestro operador. Volvete loco del 2018. De esta cuarta temporada de Rotos Sentidos. Acaba de llegar gente público. También acá al estudio Olis. Hola. Qué simpática esa voz. Sí al estudio Luca Prodan de Cindia Radio en el Tano Cabrón. ¿A dónde queda esto? Janjure, bueno, 715. Recordemos el testimonio del viernes anterior que te dije cómo me acordaba de indicarle a la chica. ¿Dónde queda Janjore? Y bueno, y ahí me acordé por cómo lo decís vos. Se dice así, aunque hay gente que le dice Gianjaures. Gianjaures. También, ¿por qué no? Pues son muy, muy argentinos, lo dicen en tono francés, menos después de lo que pasó. con el país de Francia, ¿no? Tremendo, chicos. ¿Qué cosa? Tremendo. Tremendo lo viene, que pasó. Viene derrotando a... Rompiendo a los mejores. Culo a granel, dice. Sí. Exactamente, se los está montando a todos, uh-huh. ¿No? Así. El cabezotor mismo lo definiría así. Sí. Bueno, así es lo que pasó. Y mirá, así es. Mirá qué ahí buen está, pie. Mirá qué pase. Qué pie, qué pase. Me la regalaste. Qué pase me ahí. Me la regalaste, sí, sí, sí. El productor nos autorizó a usar este hashtag. Sí, sí. Igual le agradecemos. Yo que porque vos... medio que... Había quedado en revisión. ¿Problemas de copyright? Sí, sí, me había quedado en revisión el hashtag y lo aprobó. Yo que vos no tocaría el tema porque con esto del mundial también viste las amonestaciones, las advertencias, sí, las suspensiones. Y yo tengo una amonestación. Sí. Hoy tengo una amonestación. No sé si una. Una roja, una tarjeta me sacaron. Una advertencia. Pedí el VAR. Sí. Uh-huh. Claro, bar. El VAR. Bueno, fue, es que lo fue a ver... Sí. Y supuestamente está todo bien. Ah, bueno. Y me aprobó. Avanzás de ronda. Avanzo de ronda. Entonces, ¿hoy qué estamos hablando? Contame. Hoy estamos hablando con el hashtag, con el numeral Me Quedé Afuera. Y esto es... Era por nosotros en su momento. Es por nosotros. Es por los que no les trajo la copa Messi. Suá, ni Cabá, ni le trajo la copa Neymar. Ni se la trajo... Ni Cautí. Ni nadie. Marcé, ni Pablo Guerré. Ni Alison. Sí, un montón de gente que se quedó afuera. Saludos a nuestro... Saludos a la gente en Instagram. Estamos sí, en vivo. Por supuesto, estamos en vivo en Instagram. Sí, sí, sí, exactamente. Yo creo que se está sumando gente, pero bueno, el productor no nos está diciendo en este momento. Miles, miles de personas que se deben estar sumando en este momento. Seguro. Saluditos seguro a la gente de Instagram, Me Queda Afuera, todos los equipos. Saludos a nuestros oyentes de Brasil. Claro. Sí, que escuchan Garotos Subtidos. No festejen, hijo de puta. No festejen, dale. Brillantes, por favor. Hermanos latinos. Bueno, nos pasa todo. Yo de chica te mandaba la coreo. ¿Alguien quiere hablar afuera? Sí, no. Cortame la música. Hola, alguien. Hola. Esperen, aguarda. Ahí está. Hola. Ah, sí. ¿Qué tal? Malísimo lo que me pasó hoy con eso. Entro en la panadería y le digo a Mariana, mirá qué pecho frío los brasileros, cómo se quedaron afuera, y se da vuelta una brazuca y me dice, sí, la verdad que todo mal. Qué mala suerte. Mala suerte, se llama eso. El pecho offside. Offside. Sí, offside. Aparte no es que me lo dijo tipo, che, qué mala suerte que se quedó. Qué mala suerte, qué pecho frío esta brasilera, así, de esa manera. Mirá que nosotros somos pecho frío, pero estos brasileros tienen 5 copas del mundo. Eso fue lo que dije. Y la le tiraste una piedra. Para que participe. Hashtag. Hablemos con gente en los lugares. Hablemos con gente. Me quedé afuera, bueno, offside lo que hizo en la panadería. Sí, me quedé afuera. No, sí, Ezequiel habló. Alguien dijo. Es parte de la gente de la crew que se reunió frente al estudio de... Sí, radio que para vino con pancartas, sí, con un montón de cosas, muy laborioso. Comida, pancarta, todo. Muy laborioso, mucho esas cosas con papel glacé, sí, en las pancartas me hacen flashear de lejos. ¿Y con estos anteojos? Sí, papel glacé metalizado loca. Y esos anteojos, ¿sabes qué? Es una locura. Es una tormenta de facha. Queda ¿Vos decís hermoso. Que se disfrazó de papel metalizado? Brillante por fuera. Y dulce por dentro. Estamos hablando de Me Queda Afuera ahora, pero estamos hablando después también. También de Me Queda después. Afuera, por supuesto, y ahora, vos te vas a querer comunicar por eso y por ahora, todo el resto, que a veces contamos todo lo que tenemos, a veces sí. No. A veces no. A veces sí, a veces no. ¡A veces, go! Bueno, ¿cómo se quedaron afuera? El negro, pasa, ¿no? ¿Quién era el que decía? ¿Era el negro o cómo se llamaba? El de color, digamos. El de ¿no? color. Corrección política. ¿El de color, dijo? De color. Y nadie no vino a buscar. Suena peor, digamos. Bueno. Y nadie se está haciendo una fiesta recién con lo que dijo Gonzalo. Gonzalo Comito. Ya me presentaron. Igual lo dijo Lucho. Yo no tengo nada que ver. Con Escúchame, algo que te hayas quedado afuera. Te sentiste así como... Y recitales, seguro. El del próximo Lollapalooza, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque me chupo un huevo igual, pero me voy a quedar afuera. Está bien, igual el precio, uno se queda afuera por el precio, ¿no? Todavía no se sabe quién viene. Tenés que comprar a ciegas. Sí. Es como, sabés que está bueno, no vamos a decir que no, pero es como poner tiki-tiki, que te lleguen la invitación y no sabés qué carajo hay. Me queda afuera. Sí. Eso. una serie. Yo doy mi testimonio, me queda fuera de ir a ver a Morrissey. Y toca en diciembre y las entradas de que salieron a la venta ya me cuestan... Tres facturas de luz, más o menos. Sí. Más o menos, no, y no sé te si quedas tanto, corto. No sé si tanto. No, no, sí, más de tres facturas. Luz, más de tres facturas de luz. Unas cuantas facturas de luz, más alguna que otra de gas. Qué bien. Así que me queda fuera, lo aviso anticipadamente. Fui todas las otras veces que vino, pero quiero decir que arranquen sin mí. Salvo que algún interesado me quiera patrocinar. Las entradas, sí. Perfecto. Yo me quedo fuera del vocabulario que se usa ahora. Tengo una hermana adolescente y... Ah, tremendo. No, me dejará fue, pero... Contame palabras nuevas, expresiones. Yo tengo una que dice mi hermana cuando escucho un temazo, que nosotros los viejos le decimos qué temazo, ¿no? ¿Y ella qué dice? ¿Qué tema y quién, tía? Vayan a estudiar. ¿Qué tema y quién? ¿Entendés? Me parece genial igual. Lit, me dice lit como visto, como... ¿Visto? Ah, sí, visto como... Tiraste un datazo, o se te cayó un datazo cuando tirás algo re importante para vos y ella le chupa un huevo. Sí. Se te cayó un dato, se te cayó un datazo, ¿viste? ¿Por qué? La verdad, ahí me va costando más entenderle. ¿Viste? Es como te delira un poco, además. Sí, encima, te boludea. Te pasa por arriba, ya se me van a ir ocurriendo más cosas. Tal vez le pueda mandar un mensajito. Sí, puede ser. Para que todas las cosas que nos quedamos afuera de una manera increíble. Sí, es que nombra cinco cosas y nos quedamos afuera de y seis. Y eso que nosotros tenemos 18 cada uno. Claro. Ah, pero dejamos atrás, nos quedamos afuera nosotros de la adolescencia. Es que ella tiene casi 15, nosotros ya tenemos 18, entonces es otra generación. Unos 18 bien puestos. Obvio, bien vividos. Bien vividos, unos 18 con 4 años al aire mínimo de garotos. Ella está boludeando y nosotros ya estábamos laburando al aire. Teníamos qué trayectoria. Qué trayectoria. Qué datazo, qué datazo. Se te cayó un dato. Tenemos un titulazo. y esas cosas que ya ni mencionamos, pero sí, somos profesionales. Que estamos al aire como todos los locutores y locutoras. Feliz día. Ale, feliz día. Saludos, a ellos, el 3. Feliz día a todos. Exacto. No, por favor. Todos los locutores. Que fue el día de esta semana. Esta semana el 3, exactamente. Y sí, nosotros sí. Tenemos uno de esos locutores y es el mejor. El mejor. Es el mejor. Y claro. Y sí, y hoy por eso le vamos a estar dedicando un buen momento. Un buen momento. Vino y le queremos dedicar. Le queremos dar un... Yo en críticas. Eso, no, te están mostrando tarjetas. Hoy no puede parar, ¿viste? Hoy es una cosa... porque seguramente se fijó en la fecha de edición de los archivos. O sea, ¿te das cuenta que es alto policía lo que hay afuera? Sí. Yo le voy a contar porque la disco la hice... No, 20:45 imposible. No la hice. Bueno, expliquémosle a la audiencia porque... Yo hago digo... Le pasan los temas a DJ MP3. DJ MP3 me pasa los temas que van a pasar en la disco y que va a estar más o menos. Y bueno, a esa hora, ¿les molesta a ustedes? Para nada. No. Si yo tengo la información y la traigo. Mirá, se le cae el celular por foco. Por vigilante botón. Por vigilante botón. Gorda y mala leche. No, posta. Si yo traigo la información y les traje altos temas. Altos temaiquenes. ¿Por qué me pasa ficha? ¿Por qué me baja línea? Al aire, en vivo, por Instagram, todo. Tremendo. No importa. Temas de producción. Sí. Esto es parte de la radio, ¿cómo que, ¿no? Las vueltas de la vida, ¿no? Hace unos cuantos meses, ¿a quién le decíamos? Gorra, recursos humanos. A mí me decían que yo echaba gente, que cómo van a llegar tarde. Y ahora se dio vuelta el panqueque, todo, ¿no? Tremendo. Cosa de producción. Igual siempre tiene que haber alguien así en el siempre grupo, ¿no? Siempre un botón ahí, no, en además, el grupo. Esto denota el avance de la gendarmería, la prefectura y las fuerzas de seguridad en todos lados. Bueno, tocó acá en un medio. Hubiera sido peor un gendarme, capaz. Igual, pues tal vez, pero nos tocó Lucho. No, un gendarme sería menos botón que Lucho, me parece. Menos vigilante que este tipo que tenemos del otro lado. Tremendo. Esto es raro. Pero lo perdonamos. Sí, lo sí. Lo perdonamos. Igual. Pero bueno, bastante vigilante. Hoy llegó y... Me dio, mirá, se me caló. No. Ahí está, pero hay que hacer cacarsis. Hay que hacer cacarsis y hablar de lo que sucede. Y bueno, y después los melones se acomodan andando, como ya sabemos, el programa sale bien igual. Y exacto, ya... obvio, si está todo. ¿La gente lo ve atrás? No. Ahora se enteró por culpa de Lucho. Por culpa de Lucho. Es la magia de la radiofonía. Ahí está, por culpa de Lucho. Ahí está. Ahí está. Bueno, hablemos de cosas... ¡Lucho! ¡Lucho! Hablemos de cosas más lindas que Lucho, que son nuestros oyentes. Que no sé sí. si hoy les dijimos por dónde nos pueden... No les dije. Estamos en Twitter. Otra cosa estamos. Que te van a echar en la cara. Estamos no, se ve que le faltaba. Estaba por decírmelo. Estamos en Twitter. Sí. Nos encuentran @ Garoto Surti. Estamos ahí, aparecemos, tipiás, tiki tiki, Garoto Surti. Existe en Facebook. Esa cuenta. Estaríamos. No está verificada por el momento, pero existe. Sí. Después, en Facebook y en Instagram también estamos. Mentira. Sí. Búscanos, te lo juro. ¿Serio? Poné Garoto Surtidos. Se pega la doble S, pero no importa, es real. Garoto Surtidos. También podés llamar 4962-0897 o 1555-88-9521 nuestro WhatsApp. Si no, si te contesta un policía, es Lucho. Sí. Cuando no. llamás, o sea, no te asustes. Sí, si no te entiende, usa la jerga, ¿no? Negativo, Natalia. Claro. Tirale cosas así porque por ahí no. Pues si no lo entiende. Así que así nos podés comunicar, podés sí, participar o sea, por que el es más hashtag. Fácil por las redes, ¿no? Sí, entonces, más, sí. Estamos en todos lados, más bien en Instagram, sí. porque los jóvenes y los que estamos nosotros, ahora claro. en la pomada de lo de ahora, de lo de now, sí. estamos todos en Instagram, obviamente. Claro. Dejamos Exacto. Snapchat. Dejamos Snapchat sí. porque, no sé. Lo superamos. Y agregamos historias y videos al Instagram. Por supuesto. Viste que es como YouTube ahora, bueno, nosotros ya estamos ahí. Uh-huh. Estamos ahí, estamos acá, estamos acá en vivo. Pero nos podemos ir allá. Y nos podemos quedar hasta las 11 de la noche, pero ahora irnos yendo sí. para un lugar que nosotros... Para un lugar que hay policías en la puerta. Hay, bueno, chinta, pero son de seguridad chinta, y son chinta, menos chinta, botones, chinta, seguramente. Puede ser. Sí, pero hay seguridad. Búscame temas, búscame, decile, no sí. búscame. No. Decile al sí. bartender sí. que nos prepare tragos muy movidos, algo con licuadora, algo lindo. Decís. Sí. Algo que levante. Algo que levante porque vienen unos temazos. ¿Unos temas de quiénes? Unos temas de quiénes. Por favor, con licuadora. Nos vamos para yendo allá. a la disco de Garoto, que ese es el lugar que queda muy cerquita acá del sí, estudio. Ya volvemos, pero quédate que ya vamos para allá. Quédate. Brillonchis por fuera y dosis por dentro. ¿Polis? Hola. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Qué hace? Bien, papurri. Estamos llegando, estamos entrando sí. a la disco de Garoto Surtidos. Yo me voy a poner estos lentes sí. para estos temas que mandó bien. DJ Hola. MP3. Sí. Yo quiero esos... perdón. Está criticándome. Producción no para hoy. ¿Se vino a la disco? Se vino con una tarjeta roja. Se vino con los apuntes a la disco. A criticarte, no te dejan extenderte acá. No, viejo. Nada de chill out ahí. Así no. Nada, así no. Estamos en la disco, estamos disfrutando de estos temazos. Te puso DJ MP3. Claro. Estamos acá eligiendo gafas. Yo te diría, Gonza, vos vas a usar esas porque me. No, tomalas. Ah, te las cambio por las mías que son. Sí, en la entrada hay gafas para ponerse. Sí, hay, y antes que tirarla. Sí, para ¿no? ver la pantalla 3D que tenemos. La 3D. Ah, sí, pero sí, ahora sí, veo, sí, ¿sabes sí. cómo veo como loco? La 3D, mírame. Ay, te toco, no te toco. Hace una Matrix. Ahí va. Venía a flashearla a la disco. Con Michael, ¿no? Sí, qué lindo que hoy, sea. Hoy es temático de Michael, les quiero decir, para que lo disfrutemos. Sí. Aguante, Michael para todo. Pueden para estar niños. Niños, entonces. Para adolescentes, jóvenes, no, adultos. Chico. Gente mayor de la tercera edad. Chistes negros, ¿no? No seas mala. Vos decís porque se cambió el color de piel. No, hablaba de eso. A mí, tanto disfrutar a Michael me está dando sed. ¿Ah, sí? ¿Sed? ¿Qué hay Porque para justo tomar? ¿Sabés lo que tengo para yo ustedes? Yo justo quiero, a ver. Sí. A ver, permiso, yo voy a dejar el micrófono un segundito. Dale, para servirme. Sí, tranqui. Para, agarrar el trago que me hicieron. ¿Qué trago es? Tengo acá un Laguna Azul. Qué que tiene, no lo puedo creer. Ahora parece que hay un solo, una sola bebida. Tiene vodka, esto. Sí. 30 oh, mililitros. Qué bien, me gusta. Me 20 gusta el de vodka. Blue Curacao. Blue Curacao. Que lo pronuncio muy bien. Sí. Blue Curacao. Sí. 20 milímetros. Te agradezco miles. Mililitros. No. Sí. De jugo de lima, bien. Limonada y hielo. Bien, me rico, gusta. ¿No? Batido, me imagino. Sí, en una licuadora potente. Bien. Industrial. Laguna Azul. ¿Quién lo quiere probar? Yo le entro, A ver. Está bueno, Está ver, bueno. A ver. Está bueno. Parece la licuadora industrial. ¿Viste? Se siente, ¿no? Se siente la licuadora industrial. Se siente industrial, que no está hecho con una Liliana o con una... con una Bedbon. Marcas. Contanos el bouquet de ese trago. No, muy bien, ¿sabes? Me ha colocado. Ah, sí. Epa. Como dicen en Andalucía, me ha colocado. Mira, ¿en qué sentido? En un buen sentido, en un sentido de estar bien, de estar disfrutando, ajá, de estar en la disco de Garotos Surtidos, escuchando a Mecha. ¿Y vos qué vas a tomar, vos? Yo, hay tragos típicos brasileños también para, ah, festejar, mirá, la para derrota. Festejar la derrota. Le mandamos un saludito a todos, sí, los brasileños. Así que a la que estaba en la panadería también. Sí, en la que estaba en la panadería. Una caipirosca me voy a pedir. Mirá, qué rico. ¿En qué se prepara? ¿Con qué se prepara? Con la lima, con vodka. Bien. Y con callaya. No es sí. Sale ahí Marik Zavalli. Callaya. Qué bien que habla Marik Zavalli. Qué dicción. Cómo abre toda la boca para decirte las cosas, ¿no? Tendremos que aprender de ella, pero nosotros igual. De ella. Nosotros ya somos locutores. Así que no nos hace falta. Permiso, saludos, Si les parece, nos sacamos una selfie. Esperen, aguárdenme un momento. La vamos a preparar. Claro. Está marcando un teléfono. Estamos. Qué lindo, qué lindo. Disculpen, ¿no? Las redes, hay que mantenerlas. Son viciosas las son redes. Son viciosas. Es que la gente nos pide. Es que nos pide, nos pide. Al público hay que regarlo. Cuando algo hay te pide. Regarlo, hay que regarlo. Cuando algo te pide, lo tenés que atender. Y de claro eso se sí. trata la disco y de aparte Garoto. Estamos en la disco, ¿cómo no vamos a atender sí. a la gente? Es el momento de más relax, de un programa relax, así que, mira. Me tomaría miren otra el cosa. GIF que agregué. Es una locura. No, eso es viral al toque, ¿Cómo se nota? Qué bien que te hizo ese curso por correspondencia en la Universidad de Kentucky. De Massachusetts. Perdón, sorry. No te equivoques porque me está auspiciando la... Imagínate. Bien. Que te mandaba por correo argentino. Bueno, la correspondencia, ¿no? Para estudiar. Pero qué bien que lo hacen, qué bien que enseñaron. Estamos en las redes y estamos fuertes en las redes. Con estamos mucho engagement. Fuerte, con mucho engagement. Mucho improvement. Hay mucho management. Estamos en las redes y estamos al aire. Al aire desde la disco de Garotos Surtidos, desde Cindia Radio, desde El Abasto, desde Buenos Aires, desde Argentina, para toda Latinoamérica unida por la derrota esta vez. Sí. ¿A ustedes les sale el paso de Michael? Sí, a ver, mira. Está medio complicado. A ver, fíjate. A mí solamente me sale si me paro en la barra, ¿ves? Fíjate que estoy acá. Y epa. Ahora, sí, ahora mira, ahí va. Ah. Así sí me sale, si no, no. Sí, a mí me sale bien la... no todos los pasos, sino más bien la agarrada de genitales. Ah, o sea, sí. Clásica, es una práctica importante. Así que es cuando... Es como que... Hay que saber, al principio duele, pero cuando practicaste mucho ya, ya no. Te sale como una. Agarrás bien de donde no te duele. Entonces, claro. Tac. Se bueno, hace como un cash. Bien. Todos sabemos de Michael un poco. A todos nos llegó en algún momento y nosotros somos jóvenes, pero a igual. Todos nos tocó. Y nuestros abuelos escuchaban a Michael y nos quedó de ahí. Claro que sí. Hay un fan de Michael ahí, se lo ve. Sí, me gustan los guantes que trajo. Los las guantes. Medias blancas. Y tiene una vincha como el fan de Wanda Nara, pero de Michael. Pero de Michael. El pantalón ajustado, pero que se lo pueda levantar cuando claro. se toma de los huevos o cuando se agarra de los pantalones. Esa chaqueta roja. Nosotros avisamos en las redes que iba a estar Michael de fondo y bueno, vino el loquito. Sí, sí, sí. Ah, bueno, este me vuela todo. Lucho, negrita. No puede ser. Cuatro, ahí está, otra vez. Este Lucho va juntando saludos por la disco. Hay un change.org para ver si es muy botón o recontra botón. Pueden ir a votar y firmar. A ver qué me parece. Caretas. Se excusan. Está bien, deme, está bien. No terminemos como. Por favor, les pido. ¿Cómo? No. Bueno, estamos en la disco. De paso arreglamos problemas de producción también. Bueno, me voy a comer algo. Dale. ¿Hay algo para comer ahí? Sí. Tenemos. Bueno. Hay algo debe haber en la barra. Algo debe haber en la barra. Una pizza me gustaría probar. Sí, una grande doble musa. Grande doble musa. Sí, a la jamón, mierda con todo. Tenés que pedir el queso porque si no te viene flojito. Pedirle queso extra. Queso extra, ok. Me voy a pedir una pizza. ¿En cuánto estamos? Ok, ok. Ah, perfecto. Genial, entonces voy a agarrar algo a la barra y vuelvo. Dale. Aguárdeme un momento. Dale, anda tranqui. Anda tranqui. ¿Cuánta gente, che, eh? Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Esto, mira, si no te mueve la cadera, como que no estás vivo. Sola. Perdón, vamos a comer en vivo porque estamos en la disco de Garotos, estamos al lado de la barra y estamos degustando. Mientras me encanta tanto, esta. Unas papas, ¿no? Las papas, sí, también trajimos unos cebollines, unos picles. Unas papitas con cheddar. Y unos triangulitos con cheddar. No te digo. Para no nombrar marcas, ¿no? Que no nos auspician todavía. No. Igual con lo del triangulito. Sí, igual la gente las conoce como nachos también. Hay competencia de imitación de imitadores de Michael Jackson. Sí, vinieron todos hoy. Ya se armó, se está armando y se armó. Se quieren ganar un vaso de agua. Está bien, sí. Ah, ¿ya cerraron las canillas? Sí. Entonces el ganador de este torneo se gana un vasito de agua. Le dijimos a Felipe Pettinato que no puede participar. No. Es re obvio. Es el más parecido del mundo. Claro. No. Del mundo. Vos decís que no hay más en el mundo, lo deberíamos googlear. Ah, seguro que sí. Bueno, puede haber muy parecidos. Hay gente que es igual a Barbie o a Ken, así que puede ser. No, aparece Michael en toda la foto. Ojo, acá tenemos. Y tenemos uno que es medio fulero. Yo quiero uno que sea tan real como el de Messi. No. Como el iraní de Messi. Ah, es bueno. Sí, un Marque José tenemos, bastante parecido. Del 1 al 10. Un 7. Un 7 es mucho mejor Pettinato. Sí. Vamos, Argentina, ¿no? Ah, otra cosa en la que ganamos. Ahí va, a ver, ahí está con Pettinato. Arriba, ahí, al costado. Sí, es mucho más parecido. No, es mucho más parecido. Qué bueno que tenemos nuestros lentes 3D para verlo en la pantalla. Sí, los lentes están muy bien. Pues devuélvanlos, por favor. Hay algunos que bailan bien, ¿eh? Hay algunos que están tirando unos pasos. Ese que se arrastra por el piso, creo que la humedad del piso de la disco de Garoto se está contribuyendo a que deslicen bien. Uy, se armó, ¿eh? Se armó la coreo. Esta es el tema definitorio. Claro. Con esta se gana. ¿Cómo suena ese bajo? ¿Escuchá cómo suena el bajo? ¿Cómo? Qué buenos bafles que metimos. Le voy a poner el micrófono así se escucha mejor. Acerca. Tremendo. Tremendo, en vivo, en vivo. ¿Qué tecnología? Vivo. Tecnología de punta. Tenemos música en vivo. Otra vez, por favor. No puede, no puede. Che, ya tenemos un ganador. Alguien lo mojó, me parece. Mojar en el waffle y se está poniendo. En el waffle. Se está poniendo raro, a ver. Se mojó de vuelta. La puta madre. Bueno, bien. Los participantes de la orquesta de Michael y el baile de Michael. Ya tenemos los ganadores. ¿Querés darlos? Por favor, quiero escucharlo. ¿Para qué cosa? Bueno, bien. Volvemos, porque esto se fue al carajo. Entre Lucho, que me dice que edito 5 minutos antes del programa, más ustedes, volvamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. No se puede más, no se puede más. Seguimos en el disco de Garotos. ¿Eh? Parece. Sí, yo me quise quedar a ver cómo seguían participando. Porque... sigue sonando Michael, así que... ¡Es metal! Escuchá cómo suena, papá. Ese lo trajimos, que es un Pioneer de Holanda, lo trajimos. Me parece. No, de esos chiquititos. Ah, mirá, no lo puedo creer. ¿Por Mercado Libre? Los chiquititos de 11. Los chiquititos de 11 lo conseguimos a 50 pesos. Tremendo. Qué buena inversión, ¿eh? Hay que traer más de eso. No, pero suena bien, ¿eh? Suena bien. No salió. Qué temazo, ¿no? Y escuchado con esta tecnología también que tenemos acá. No, otra experiencia. No, es otra. Es surround sound. O los fondos. Tremendo, sí. Tremendo. Qué ganas de tirar. La baraja en la bañera. Ah, mirá. Qué bien que suena. Suena como desde la bañera también ese bajo. Pero suena bien, ¿eh? Mira ahí cómo le extrañas. Sí, ahí se nota. Sí, se nota, se nota. Porque no lo podemos dejar enchufado todo el tiempo, porque si no... No. Recalienta. Sí. Recalienta y no queremos poner otra fase porque, bueno, es más caro. Vinieron zombies en esta canción. Entraron. Sí, entraron zombies. Cotillón. Sí, cotillón. Me parece que se coló un chorizo entre los zombies. Hay que avisarle a los de seguridad, pero bueno, entraron zombies. Que nos vayamos al estudio. Ah, bueno. Es la asistente de Lucho. Ah, mira, es un cuánta guita que ganamos para tener más empleados. Ah, es la asistente de Lucho que nos está echando de la disco. Parecemos los diputados que tienen 15 asesores cada uno. Ah, cambiamos los pasajes. Sí. Ahora, bueno, seguida, nos vamos. Cambiamos los pasajes para volver a la disco, de la disco al estudio. Adiós. Para seguir de previa en este viernes por la noche. Estamos hasta las 11. Garotos.